Las aventuras del perrito Lacio. Una serie para toda la familia. Los más chiquititos se enternecerán con los perritos y los grandecitos se encariñarán con las perritas. Se impactará al ver las increíbles peripecias que tendrá que hacer usted mismo para no aburrirse. Vea por primera vez en la pantalla chica cómo un perro macho pelea por una perra con un moderno quilto virtual. ¿Quién ganará? Sépalo esta noche en su canal habitual.